corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Yo, ojo conmigo, simplemente les digo eso. ¿Qué querés, que te tengamos miedo ahora? No, solamente respeto, el respeto que mi investidura merece, porque no sé si sabían, yo soy el bisabuelo de la patria. ¿El bisabuelo? Bisabuelo de la patria. Pero Javi, ¿cuántos años tenés? No importa. Explíquese. Porque todo el mundo hoy está celebrando que sí, que bien, que el Día del Padre de la Patria, en homenaje a San Martín. Y si yo sigo el razonamiento que hoy estuve observando en la escuela a la que asiste mi hija mayor, donde ella en el acto escolar justamente actuó, le tocó hacer de madre de San Martín, de la señora Gregoria Matorras. Entonces yo razono y digo, si San Martín es el padre de la patria y mi hija es la madre de San Martín, vendría a ser la abuela. ¿Usted quién es? ¿Quién soy yo? Como padre de la madre de San Martín. Soy bisabuelo. El bisabuelo de la patria, así que... Yo tenía otra imagen de San Martín, pero... Ojo conmigo, bueno, no sé, San Martín en todo caso es nieto nuestro, vendría a ser de mi señora. Con lo cual, lo único que yo les pido es el respeto que merece mi investidura. Haremos un gran esfuerzo. Me dicen que tenemos que empezar. Ojo conmigo. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Damos comienzo a una nueva clase pública aquí por Radio Universidad. ¿Qué tal, Victoria Smukdonda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Javier? Bien, hoy nos acompaña en la clase pública del día de hoy una amiga de la casa. No la podemos presentar como docente invitada porque estaríamos faltando a la verdad. Más allá de que es docente, por supuesto, pero también es una amiga de la casa y además es columnista de uno de los programas de la radio. Estamos hablando de la profesora Alicia Acuarone, a quien ya estamos saludando. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo va? Y estoy un poco temerosa hoy porque estar con el bisabuelo de San Martín da respeto. ¿Ves? ¿Ve? Así que bueno, en el día de hoy... De todas maneras hay que presentarla, Alicia. Sí, obviamente, pero como ya ha sido invitada a este espacio, no le vamos a preguntar qué es lo que enseña y cuál es su tarea docente en la universidad, porque eso ya lo ha contado en innumerable cantidad de oportunidades, inclusive en este mismo programa, el año pasado, ella ha hecho algunas columnas sobre nociones básicas de teoría política. Allí estuvimos recorriendo a Gramsci, al propio Marx y algunos otros autores claves de la teoría política. Así es. En el caso de hoy vamos a hablar sobre seguridad ciudadana. ¿Qué vendría a ser eso, Alicia? Bueno, vamos a incursionar en un tema difícil, que es el tema de la seguridad. En general, este tema es tratado desde una perspectiva muy limitada, pensada desde el orden y el orden entendido como imposición y la solución a la seguridad, la represión. Eso es una mirada muy, muy mezquina, y que a mediano plazo ya tenemos experiencia que no da resultados. A ver, si yo soy buen alumno y recuerdo las clases de Alicia el año pasado, le preguntaría, ¿a qué paradigma responde el tipo de política que, o el tipo de mirada esa que estabas describiendo recién? Y eso en realidad responde a un paradigma autoritario, digamos, un pensamiento autoritario donde parte de que el orden es uno solo, por lo tanto no pretende ni permite la discusión del sentido del orden. Y además, como el orden es uno solo, también la única solución al desorden es necesariamente la represión, como correlato. Nosotros vamos a trabajar la cuestión de la seguridad desde, decíamos, seguridad ciudadana. Es un concepto que construye la OEA al respecto de cómo pensar la seguridad. Y les voy a leer, dice, un conjunto de derechos que gozan todos los miembros de una sociedad de forma tal que puedan desenvolverse en su vida cotidiana con el menor riesgo posible de amenazas a su integridad personal, a sus derechos cívicos y al goce de sus bienes. Como verán, es una definición muy amplia que si nosotros quisiéramos simplificarla sería todos aquellos derechos y libertades que cualquiera de nosotros pretende desarrollar en una sociedad donde pueda gozar de una buena vida. Uh-huh. Eso sería, ¿no es cierto? Como verán, esto no está hablando de un orden impuesto ni de discusión. Por supuesto, para pensar esto está sostenido sobre un sistema democrático. Es decir, yo justamente a propósito de esto, ¿no?, del concepto de seguridad, el otro día yo me preguntaba, ¿no?, ¿por qué se le llama solamente seguridad o inseguridad a los hechos que se relacionan con el delito? Uh-huh. Estoy inseguro porque supuestamente estoy de alguna manera expuesto a una situación de delito. Seguramente nadie va a decir que eso no es estar expuesto a inseguridad. No es que queremos decir eso. Lo que decimos es que la inseguridad no se limita a los hechos delictivos y claro, violentos, donde seguramente si existe inseguridad, pero ahora, no se limitan a eso. Claro, ahora bien, yo mientras reflexionaba sobre eso iba andando en auto por una ruta y en eso una Suzuki 4x4 quiere pasar a un camión que uh-huh. estaba estorbándole su veloz recorrida por las rutas de la Argentina, y si no detenemos la velocidad y nos hacemos a un costado, el señor tranquilamente nos podía haber chocado de frente porque no iba a aminorar. Exactamente. Y ahí pensé, ¿por qué esto, en el caso de que hubiera ocurrido una desgracia, en los diarios hubiera salido como accidente. Uh-huh. O, tragedia vial. Y sí, no sí. Inseguridad. Y yo ahí pensé, yo no estoy seguro no. sobre esta ruta. Y así un montón de situaciones. Sí, bueno, eso, de eso vamos a hablar. Y vamos a tratar de empezar a profundizar sobre todos aquellos aspectos que hacen a la seguridad y que no son el delito. Bien. Antes que nada, como ella ya se ha presentado un montón de veces, me gustaría que usted, Vicky, haga un breve repaso de cuál es la tarea docente de Alicia Cuarone en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, Alicia es licenciada en Ciencia Política y es docente de la materia Pensamiento Sociopolítico 2 de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ya presentamos a nuestra profesora del día de hoy. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos con Alicia Cuarone y vamos a hablar sobre seguridad ciudadana en el día de la clase de hoy. Alicia. Bueno, retomando el concepto, entonces vamos a decir que este concepto nos va a derivar a pensar que si la seguridad es pensada en términos de seguridad ciudadana, sin duda, esto no solo no va a depender de la voluntad individual, sino que va a ser el resultado de un esfuerzo mancomunado de un colectivo social. Es decir, para tener seguridad ciudadana, debo vivir en una sociedad segura. y esa sociedad segura se logra a través del trabajo solidario de todos sus ciudadanos, ¿no? Si esto es así, decimos, surgen toda una serie de conclusiones puedo sacar a partir de esta idea de la seguridad. Uno, que la seguridad ciudadana no es un producto de un logro individual, sino es un logro colectivo. Todos y cada uno de los integrantes de la sociedad son socios y actores principales en la construcción de esa seguridad. La responsabilidad más importante va a recaer en la clase dirigente de ese país, que tendrá que diseñar las políticas de Estado o políticas públicas que conduzcan a hacer tangible esta seguridad. Y por supuesto, el gobierno de turno deberá ejecutar y será el que debe velar por la ejecución de esas políticas que esta clase dirigente en representación de todos nosotros diseña. ¿Se entiende cómo es? Sí, sí, sí. El razonamiento uno lo va siguiendo y también de alguna manera es lo que planteaba en cuanto a representación la semana pasada el doctor Hugo Quiroga, que también estuvo aquí hablando de la representación en la democracia, etcétera. Así que más o menos ese mecanismo de clase dirigente, gobierno, se va siguiendo el razonamiento claramente. Sin duda ya el oyente y ustedes mismos se dieron cuenta que hablar de seguridad en estos términos necesariamente deben descansar en un régimen democrático. Porque si yo obvio la idea de régimen democrático, también debo obviar lo de ciudadanía y de colectivo, ¿se entiende? Por ende, también debo advertir algo de que ya hemos hablado en otras clases en este programa, que el problema que nosotros tenemos no es de la democracia o del capitalismo. El problema central, que ya lleva más de dos siglos, es cómo lograr articular democracia y capitalismo. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, es como que tocamos el corazón de esta relación difícil de coordinar, porque sin duda vamos a ver que para lograr una sociedad segura, para que la ciudadanía pueda gozar de esta seguridad ciudadana, va a haber que ponerle límites al capitalismo para agrandar la democracia. Es decir, la democracia que genera equidad, igualdad, libertad. El capitalismo que tiende a la renta, al beneficio. Entonces, la única manera de tener seguridad y una sociedad segura es lograr poner bajo control el capitalismo para que el interés de uno no vaya, o el de uno o de un sector, no se imponga por la fuerza de los hechos sobre el interés y la seguridad de todos. Se podría pensar entonces que sin equidad, la equidad propia que a la que tiende el sistema democrático, no habría sociedad segura. Podríamos decir que a mayor democracia, mayor seguridad colectiva y por lo tanto un ejercicio libre de la ciudadanía. Si yo, digamos, otro de los planteos es decir, bueno, gran parte del globo hoy se rige por gobiernos que sus autoridades se renuevan periódicamente, se hacen elecciones libres, hay partidos. Todo el globo, gran parte de él, las dos terceras partes serían democracias. Pero nosotros también sabemos que las democracias no se rigen solo por los procedimientos, sino por los regímenes que logran concretizar. Entonces decíamos que una variable para medir cuán democrática es una sociedad o cuántos logros ese régimen democrático consiguió es justamente ver cuál es el grado de seguridad que tienen sus ciudadanos en la vida cotidiana, no en los grandes acontecimientos, sino en la vida cotidiana. Una pregunta, Alicia. A lo mejor porque no me quedó claro el tema de la seguridad. ¿Podemos hablar de seguridad a nivel de salud? De la seguridad si un ciudadano se siente seguro cuando tiene empleo, cuando por supuesto involucra muchos temas, pero también involucra a actores, y hay actores principales y actores accesorios, digamos. ¿Accesorio en qué sentido? De poca importancia, no, en el grado de responsabilidad a la hora de generar seguridad en este colectivo. Bien. Entonces, desde esta perspectiva, pensar la seguridad no se agota en las fuerzas de represión, no se agota en el tratamiento de la policía, no se agota en el Código Penal, no se agota en el Poder Judicial, sino que va muchísimo más allá y nos involucra a todos, en grados diferentes, como decíamos. Este tema da para muchas clases. Yo planteé una primera, a ver si acordábamos, si nos parecía que es posible, es pensable, es deseable pensar la seguridad de esta manera. Empezar por los actores privados, digamos, porque es fácil pensar en términos de Estado. Que eso lo vamos a dejar para otra clase y al cierre. Entonces, yo en principio digo, bueno, ¿por qué no pensamos la responsabilidad social empresaria? Porque si hay algo central en la construcción de un colectivo, de una sociedad, en la cual quiere combinar capitalismo y democracia, son las empresas. Las empresas cumplen un rol fundamental a la hora de la concreción de muchos de los deseos que cada uno de los ciudadanos quiere realizar, a través de los cuales se va a aproximar a sus objetivos. Por lo tanto, el rol de la empresa en el diseño de una sociedad segura, estoy casi convencida que es uno de los actores principales. Entonces, rápidamente se me ocurrió, perdón. No, ¿quién le otorga el rol a las empresas? Bueno, el rol de las empresas lo tiene el propio capitalismo, es decir, desde el momento que se establece una manera, un modo de producción mediante el cual se va a dividir a la sociedad en quienes tienen los recursos de la producción, de quienes lo trabajan, quienes tienen los recursos de la producción, lo llamaremos empresario, es decir, es el que debe conducir, diseñar las políticas, es el que también arriesga capital y merece un beneficio. El problema es cómo equilibro Bien. Este deseo de la renta y el beneficio para qué sociedad, para qué ciudadano, para qué país. Entonces, en principio dije, bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de aquel empresario que cumpla con las leyes, sí, indudablemente, pero eso es de hecho y no necesariamente cumple con las leyes solo como empresario, sino como ciudadano, y por ende no estaría por fuera de cualquiera de nosotros que no somos empresarios, pero sí somos ciudadanos y debemos ser respetuosos de la ley. Lo que estamos haciendo referencia es a la responsabilidad en la conducción empresaria de respetar un trabajo digno para sus empleados, es respetar el medio ambiente, tratar de generar los máximos beneficios en el proceso productivo respetando ese medio ambiente y siendo responsable de las modificaciones que él produce a la hora de generar un bien y una riqueza. Este tema de la responsabilidad empresaria o social empresaria es un tema que ya hace más de 3 décadas es tema central en los países capitalistas y democráticos avanzados. Los países como Noruega, Suecia, Finlandia, es uno de los parámetros más importantes a la hora de, por ejemplo, clasificar o favorecer en un crédito, por ejemplo, el estado de estos países para facilitar a una empresa su ampliación o su desarrollo. En sociedades como las nuestras nos parece como una cosa ya que limita, no me va a permitir crecer el capitalismo. No, el capitalismo crece gracias a la responsabilidad social empresaria. Y para medianamente entender de qué estamos hablando, a mí se me ocurrió, así como un ejercicio de memoria, en qué situaciones nosotros, qué ejemplos podemos dar al respecto de la inseguridad y la seguridad en relación a la responsabilidad empresaria. A ver, entonces se me ocurrió, por ejemplo, fui a ver el informe de este año del Banco Central. Ustedes saben muy bien que el Banco Central, creo que trimestralmente va haciendo los informes sobre todas las entidades que están bajo su control. Bueno, con gran sorpresa, yo intuía que algo así iba a encontrar, pero nunca los grados de de beneficios que han logrado extraordinario los bancos privados. Por ejemplo, en los últimos 12 meses las ganancias aumentaron un 88% en relación al mismo periodo del 2008. 88%. En dos años, eso en un año. Ah, claro, eso del 2009 está bien. Porque el ejercicio claro, anterior, 2009, 2010 todavía está. Claro, era un año. Y eso en global, digamos, en promedio, todos los bancos, toda la banca privada en la relación... La banca privada, bueno. Y un 410% de lo que va del 2005 al 2009. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Los márgenes de ganancia extraordinarios. Que vienen prácticamente ganando de a 100 por año. Exacto, de a 100% desconocido, por... digamos, que cualquier empresario de una pyme que le cuesta una barbaridad en la Argentina sostener mano de obra, que se preocupa por sus trabajadores, porque realmente hay una relación directa con los trabajadores, pensar que tiene estos niveles de ganancia estamos hablando, ¿eh? ¿Estamos? Sí, sí. No de el volumen de dinero que mueven, es ganancia. Bien. Eso no era solo esto lo importante, sino me puse a mirar cuál era la relación entre el Producto Bruto Interno y la participación de estos bancos que tenían ganancias extraordinarias. Y encontré otra sorpresa. En Argentina esa relación es del 12%. En Brasil es 45% y en Chile el 80%. Ahí me empecé a preocupar y recordé lo de la seguridad ciudadana. Es decir, a ver, para pasar en limpio, el Producto Bruto Interno... La intervención de los bancos en los Productos Bruto Interno representa un 12% en Argentina, un 45% en Brasil y un 80% en Chile. Quiere decir que la banca, que es fundamental a la hora de pensar el capitalismo, no porque es el corazón y centro, como cree el neoliberalismo, para el desarrollo del capitalismo, sino que es una condición necesaria para el desarrollo y transformación de materias primas, uh-huh. El crédito, sí. para hacer inversiones, solo representa el 12%. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Es increíble por el nivel de ganancia que tienen. Porque si usted me dice, mire, les va mal. Claro. Bueno, la participación tiene que ser muy pequeña. Porque realmente, usted sabe que un banco tiene que tener por lo menos, yo no recuerdo bien ahora, pero más o menos el 40, creo, o el 45% de los encajes sin poder prestarlo, porque usted va a la ventanilla y no como le pasó a esta señora, lamentablemente, que fue a buscar su dinero que estaba en una caja de seguridad y la hicieron volver y tuvo la desgracia. Sí, bueno, sí. ¿No? Usted, si tiene una caja de ahorro, usted tiene derecho a retirarla cuando se le da la gana. Claro. ¿Eh? Por eso el banco no le da beneficio y sí le cobra un servicio. Y hablando de servicio, ¿quiere otro dato de la banca privada? Dígame. La banca privada se financia casi el 70% solo con los costos de los servicios. Quiere decir que todo lo que gana por los intereses de tarjeta de crédito, los intereses de créditos, eso es ganancia pura. Por eso tienen los volúmenes de ganancia tan extraordinarios. Solo con lo que les cobra a cada uno de nosotros para abrir una caja de ahorro, para hacer un depósito de un cheque, sí. Para, no sé, hacer una transferencia bancaria, que es electrónica, hoy no debería tener costo. ¿Eh? Por ejemplo, uno de los robos a los bancos serían bárbaros si uno no manejara dinero y yo podría hacer transferencias bancarias que no deberían tener costo o el costo debería tener que ser irrepresentativo y así no hay problema de tener que sacar dinero de un banco y circular por la ciudad con grandes dinero. Sí. Bueno, entonces volvamos al tema. Con estos empresarios tan exitosos, yo esperaría una participación mucho más responsable a la hora de la seguridad ciudadana. Claro, y ahora ahí yo pienso, a lo mejor es ingenua la observación, pero digo, supongamos que el Estado no tiene fuerza necesaria o si se quiere interés para regular la actividad empresarial, en este caso de los banqueros. Uno apelaría, y acá me estoy poniendo en Juan Carlos Pugliese, les hablo con el corazón, me van a responder obviamente con cualquier otra cosa, pero digo, uno apelaría que independientemente de que el Estado no controle o no esté detrás, que la responsabilidad surja per se, surja espontáneamente. Digo, no es ingenuo lo que dice usted, y es lo esperable en una sociedad seria capitalista. ¿Por qué? Fíjese, no por bueno, sino por egoísta. En realidad, si yo fuera banquero, yo me ocuparía y me preocuparía, cosa que es al revés, después vamos a hablar, cómo nos tratan los banqueros a nosotros, de mis clientes. Y si bien le cobraría un servicio, porque evidentemente los ciudadanos estamos dispuestos a pagar servicios porque pagamos servicios inexistentes, estamos viendo últimamente, con las salideras bancarias estamos dando cuenta de que nuestros bancos no nos cuidan. Pero con el mismo costo, manteniendo una ganancia extraordinaria, yo podría cuidar al cliente. Y eso me garantizaría a mí tener aún ganancias superiores. Es decir, no hay que ser benévolo para tener un criterio de seguridad. Lo que hay que querer es vivir en una sociedad segura. Estos banqueros en los años 90 creían que viviendo en un country iban a zafar de la inseguridad, porque ellos se daban cuenta que a mayor exclusión iba a venir el problema de seguridad. Eso no se nos escapa a nadie. De inseguridad en términos de delito. De delito. Ahora se están yendo de los country porque es más riesgoso, porque es como un gueto. Usted le cuesta entrar, pero después que entró, están todos en sus manos. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Bien. Volviendo a la seguridad ciudadana. Él es uno de los ejemplos de falta absoluta de responsabilidad empresaria. La tiene la banca privada y la banca pública. Con estos niveles de ganancia no hay justificación, ni ética ni económica, de que los bancos no tengan un servicio de seguridad cierta y responsable. Es imposible pensar lo que no está pasando. ¿Quiere otro dato? El Banco Río, que fue escenario de tres de los últimos acontecimientos de arrebato en Capital Federal, cubre con los gastos de mantenimiento de cuenta y todos esos servicios que nos cobran, cubre el 85% del total de los gastos de su negocio. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Sí, es... Es extraordinario. Yo no conozco negocio, claro, yo no conozco empresa que tenga este nivel de ganancia y que tenga la facilidad de cubrir tan rápidamente los costos sin comprometer, casi le diría, absolutamente ninguno de los esfuerzos más importantes de la empresa. Porque con el solo hecho de pagar una cuota fija de apertura de cuenta y de depósito de cheques, yo tengo garantizado el 85% del total del gasto del Banco Río. Eso incluye hasta los sueldos que tiene el Banco Río. Sueldo, todo del total del gasto. ¿Se dan cuenta del que estamos hablando? Ahora, ¿y por qué pasa lo que pasa? Y porque en realidad estamos lejos de estar comprometidos, y en especial los empresarios, que tienen mayor responsabilidad, porque tienen el diseño económico ellos en sus manos. El trabajador tiene solo la venta de fuerza de trabajo y la capacidad de organizarse en sindicato para defender sus derechos. Pero el empresario es el que diseña. Bueno, habría que llamar a la conciencia, a la responsabilidad ciudadana, a estos empresarios que tienen tanta capacidad de lobby para que repiensen qué tipo de sociedad quieren vivir, porque ellos son diseñadores de esta sociedad, la cual... ciertamente no es una sensación que no estamos seguros. En un banco, por ejemplo, parte de su responsabilidad social empresaria sería, por ejemplo, otorgar créditos para facilitar, qué sé yo, no sé, el acceso a una vivienda. Ese es otro tema que vamos a tratar. Pero tiene la responsabilidad, y ahora se está por debatir, está en comisión debatiéndose la nueva, un proyecto de entidades financieras donde se prevén todas estas cosas, porque se piensa la banca como debe ser un servicio público. Entonces hay un porcentaje que tiene que dar a crédito a empresas y a pymes, porque también digamos que estos niveles de ganancia son extraordinarios, porque la tasa de interés también es extraordinaria y usurera, porque el grueso de los créditos de los bancos privados están dirigidos al consumo y a los individuos, no a las empresas. ¿Se entiende? Claro. Y usted, si uno generalmente no mira cuando recibe la cuenta de las tarjetas, uno no mira la letra chiquita, primero no lo mira porque primero no tiene tiempo rápido a ir a pagar, porque no sea cosa que se le pase un día, pero además si usted mira la tasa de financiación se vuelve loco, porque es usuraria. Claro. ¿Eh? Pero bueno, dejemos la banca, vayamos a otro campo, otro actor. Son los mismos actores porque son empresarios, pero otra área. Y se me ocurrió el tema inmobiliario, que usted lo traía. Bien. ¿Mm? El tema inmobiliario también es paradigmático, ¿no? Porque si hay algo que en la Argentina es una deuda de la democracia, y no de estos últimos casi 30 años de democracia, sino podríamos hablar de muchísimo más atrás, yo le diría a partir de mediados de los 60, ¿no? Es la imposibilidad, ya tenemos que hablar en términos de imposibilidad, de lograr con trabajo sistemático, esfuerzo, la casa propia, que era el sueño de nuestros abuelos, que era el desvelo de todos nuestros antepasados, y que tiene que ver con una concepción del trabajo, ¿no? Y paralelamente a esta deuda, y recordemos que la vivienda es un derecho inalienable, ¿no? Y ahí acotaría, sin vivienda uno necesariamente se siente más inseguro porque no sabe dónde, imagínese, va a estar en algún momento, claro. Como yo siempre le digo a mis chicos, uno puede perder el trabajo, porque ya tenemos experiencia de lo que significa, uno puede estar mejor o peor con el salario, pero la situación se pone mucho más aguda cuando encima uno no vive en su casa propia. ¿Por qué? Porque uno sabe que le podrá ir mal o bien con el salario y el trabajo, puede ser circunstancial, coyuntural, pero sabe que nadie lo va a sacar de su lugar, porque ese es su lugar. Si usted no es propietario de su vivienda, alquila, sabe que lo primero que arriesga es su techo. Es un lugar para vivir. Lamentablemente hay muchas experiencias de familias completas que por circunstancias como esta están en la calle viviendo o en villas de emergencia, porque es imposible que un asalariado, y no estamos hablando de salarios mínimos, estamos hablando de salarios importantes, que podríamos decir superior a la media, estamos hablando de un trabajador que tenga un salario de $8,000, no puede adquirir una vivienda ni un crédito, a pesar de que los créditos del Banco Nación, los últimos diseñados, se aproximaran mucho a lo que debería ser un crédito hipotecario, pero no, los valores de las propiedades es de inalcanzable. Es inalcanzable. Aun cuando, en términos de consumo, el salario sea holgado. Exactamente. Estamos hablando de un salario de 8,000 pesos. Es un salario respetuoso. Yo recuerdo que el respetuoso, crédito que otorgaba el Banco Nación, cuando estaban las últimas elecciones, había que tener un ingreso de 12,000 pesos la pareja, por ejemplo. Y hoy en día, 12,000 pesos. No, por eso, con 12,000 pesos, el acceso al consumo, como explicaba antes Alicia, en relación a la capacidad de crédito que otorgan hasta los bancos, es muy holgado. Uno puede hacer una vida holgada, si exactamente, se quiere. pero no tiene acceso propia, a la casa. Fíjense lo que estamos hablando. Sí, sí. Pero sumado a eso, y por eso digo que es contradictorio, por un lado tenemos un déficit habitacional terrible, ¿no es cierto? Por el otro tenemos un boom de construcción que nos hace recordar a la década de los 70. No hay cuadra que no tenga una construcción, un edificio, dos edificios. A diferencia de lo que está sucediendo en el resto del mundo con la crisis mundial, donde tienen que ver también los créditos hipotecarios y las hipotecas, la situación de la Argentina es diferente. Lamentablemente, este boom de construcción que empezó, no recuerdo bien, pero podríamos decir mediados del 2006-2007, tiene que ver con el blanqueo de dinero. Porque si hay algo seguro, así como el déficit de vivienda, nadie me lo puede discutir, también nadie puede discutir que la inversión más segura en la Argentina es el ladrillo. Sí. Y una manera, gracias a las figuras legales, esto de fideicomiso, de blanquear dinero, de hacer aparecer dinero que yo lo tenía oculto y lo blanqueo, es a través de la construcción. Por eso digo, es contradictorio, sí. Si yo digo, hay tanto déficit habitacional, por el otro lado hay una locura de construcción, uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cómo es que a tanta cantidad de construcción y con la necesidad que existe, los precios no bajen? Los precios suben, y cada vez suben más. Entonces dice, hay algo que de la economía no funciona. Esto de que nos contó el mercado, hay algo que no va. Pero no sé si hay que hacer un corte, porque ustedes me miran con una cara que yo no sé si me tengo que ir corriendo. No. En realidad estamos siguiendo muy atentos a un recreo. Sí. Generalmente el timbre del recreo es arbitrario. Sí. Y me parece que, tal como está planteando Alicia es Alicia Cuarón, la profesora que nos visita hoy en nuestra clase pública, me parece que cómo va desarrollando el concepto de seguridad ciudadana, creo que vamos bien. Y yo te diría, sí, Alicia, que cerremos ahora una primera parte, vamos a un recreo y después supongo que nosotros tendremos algunas preguntas puntuales para... Voy a agregar otro problemita que tiene que ver con esta actividad, para luego pensar qué se puede hacer y por qué lo estamos señalando con la seguridad ciudadana. El otro problema... Y si el que me está escuchando vive esta situación, me dará la razón. El que vive al lado de una obra en construcción pasa las peores horas de su vida. Generalmente, la empresa constructora le produce algún daño a la propiedad lindera, el cual acepta que le provoca, pero juega con la lentitud de la justicia. Y entonces la empresa constructora, hasta que no termine su edificio que está construyendo, usted vivirá en las peores condiciones en su casa, que era una casa maravillosa, que a usted le costaba una barbaridad, pero pintaba todos los años, la mantenía con mucho esfuerzo. De un plumazo le rajaron techo, paredes, piso. La dejaron sin sol y verá que cuando, después de que la justicia haga todo ese trámite necesario, pasarán 2 años o 3 hasta que usted vuelva en las condiciones que la empresa constructora determine a tener algo parecido a la casa originaria. Daño a la propiedad en el mejor de los casos. Si no, muerte. Recordemos aquí, si no, a nuestra compañera aquí en la radio. Exactamente. Andrea Ocampo, columnista del programa La Marca de la Almohada y conductora del programa Obra en Deconstrucción, que recibió prácticamente, se le cayó un tablón en la cabeza. No, en el pasillo. Claro, salió porque le tocaron el timbre y entonces cuando salió, como en el edificio de al lado, en el piso 19, creo que era una cosa así, había unos tablones porque estaban arreglando, limpiando el edificio, se cayeron y les cayó en la cabeza a ella y a un amigo que venía a venderle, creo que alimentos para su mascota. O sea que es seguridad, digamos... Inseguridad directa, tentando hasta contra... llegar a lo que pasó en Buenos Aires, en ese gimnasio. Tengo una pregunta para después del recreo de un oyente. Ah, perfecto. Ah, ese era el ruidito que entraba. Ese era el ruidito. Y bueno, no lo atendían al señor y el señor quiere preguntar. Tenemos un oyente como ansioso. En realidad es un colega de acá, de la profesora. Ahí está. Bien, entonces vamos a aprovechar el titrit del celular. Y nos vamos al recreo. Vamos al recreo. Y vamos a volver con la pregunta del oyente y retomamos esta clase pública del día de hoy con Alicia Cuarone hablando de seguridad ciudadana. Hasta las 21, Cátedra Abierta.

Los regulares. Los libres. Los oyentes. Los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Está Olga Korna. Olga Korna, que es nuestra invitada del día. Creencias de los discursos políticos. Quiero aclarar, y esto es importante, ¿desde qué lugar? Ustedes saben, yo siempre juego con una frase que a mí me parece fantástica, que las cátedras tienen, por suerte, porque tenemos la posibilidad de hacerlo en la universidad, un punto de vista que es la vista en el punto, que tiene que ver con el lugar donde se posiciona el docente para establecer desde qué lugar paradigmático, don Sosir a la cabeza, va a decir las cosas que va a decir. Desde este lugar, en comunicación y discurso político, nosotros trabajamos con la teoría de producción social de sentido, trabajamos con un fuerte énfasis pirciano que tiene que ver con tricotomías y trabajamos con puntualmente Eliseo Verón, Yarodó, digamos, toda esta gente que tiene que ver más que nada con haber planteado que roto ese circuito canónico de comunicación, uno enuncia desde un lugar cultural un discurso que es una dimensión espacio-temporal de sentido, aquí, ahora, en un contexto, y va a ser recibido por un enunciatario que puede entender o no lo que están diciendo porque entiende desde un lugar. Escuchábamos recién la voz de Olga Korna y aprovechamos para mandarle saludos porque ella en realidad inicialmente era nuestra invitada para el día de hoy, pero tenía algún tipo de malestar físico. Es una chica mayor, yo le mando un beso muy grande. Además, es abuela, una persona de la tercera edad, tiene que cuidarse de los fríos. Sí. Y yo le quiero agradecer que me permite estar hoy presente porque ella está en su camita. Claro. Un saludo. Seguro nos está escuchando. Un saludo de Alicia para su colega Olga Korna. Vicky, sí. Tenías una pregunta. Yo tenía la pregunta de un oyente, en realidad un colega de Alicia que la está escuchando, colega de la facultad. Dice que muy buen programa, brillante el Acuarone. Pero muchas gracias, es un amigo más que un colega, si dice eso. ¿Es amigo? Sí. Seguramente debe serlo. Dice, ¿cuál es el rol del Estado en la ganancia de los bancos y la escasa participación en el PBI? Bueno, ahora lo tengo que retar a mi amigo, porque no escuchó el principio de la charla. Nosotros habíamos dicho que este tema daba para más de una clase y que como era tan extenso íbamos a priorizar los actores, otros actores principales y no el Estado, para dejarlo al final, en la próxima clase, ver cómo el Estado, que debe ser el articulador de todos estos actores importantes a la hora de diseñar estas políticas públicas para lograr una sociedad segura. Entonces, sin duda, con respecto al banco, también hablamos del proyecto de reforma de entidades financieras, que sería una de las formas. También dijimos que esto que estamos hablando acá, fundamentalmente, está dirigido a las ganancias de la banca privada. Uh-huh. Y con respecto a los créditos, en especial a los créditos hipotecarios, solo lo dan la banca pública. La banca privada dirige casi su totalidad del crédito dirigido al consumo y una proporción que no llega a superar el 10%, solo dirigido a créditos de empresas, de grandes empresas, que son en realidad, no recuerdo bien el nombre económico, que es cuando tienen que sobregirar en su cuenta, entonces son créditos a cortísimo plazo, que requieren generalmente cuando tienen que pagar aguinaldos o algún pago de salario extraordinario, pero no se dedica la banca privada, a pesar de las ganancias extraordinarias, a fomentar, a desarrollar créditos hipotecarios o créditos a las pymes. Pregunta vos también tenías, Vicky. Valeria, perdón. Sí, no, yo en realidad porque me había quedado pensando cuando ella hablaba de responsabilidad ciudadana, digamos, de la responsabilidad empresaria respecto de la seguridad ciudadana, toda esta cuestión que no tengo muy bien en claro qué proporción, digamos, pero que hay un porcentaje que las empresas destinan a programas, digamos, para la sociedad en general, digamos, qué sé yo, programas... Filantropía. De... Exactamente. Y que eso, bueno, se le descuenta o se le debitan ciertos impuestos o se le, digamos, se le perdonan, entre comillas, perdonen mi vocabulario. Por ejemplo, sería cuando una empresa auspicia y sponsorea la llegada de un artista gratis, por ejemplo. Petrobras trae a Toquinho. Cosas así, bueno, y cosas un poco más filantrópicas incluso, por ejemplo, bueno, sí. Qué sé yo. Bueno, pero la responsabilidad social empresaria... no está dirigida fundamentalmente a estas situaciones, las cuales bienvenida sea, sino a tener esa responsabilidad en el proceso mismo de la transformación o de la producción que hace a esa actividad una empresa. ¿Se acuerda cuando dijimos a qué referimos con responsabilidad social empresaria? Que habíamos hablado del cuidado del medio ambiente, del respeto a los derechos humanos, al respeto con respecto al tratamiento de sus trabajadores, al buen ambiente, a tratar de incentivar el capital de tal medida de que pueda lograr los máximos beneficios, pero teniendo en cuenta su responsabilidad a la hora de sostener a sus trabajadores. A eso estamos hablando, es decir, a un modelo productivo, además de la filantropía. Perfecto. Y todo lo que usted menciona, a mí me parece que puede ser que las pymes o las empresas más chicas o que están más en contacto son las que en realidad lo llevan a cabo actualmente. En general, las pymes, y esto es no solamente en esta última etapa, sino generalmente siempre, por su equilibrio casi inestable de sus empresas. ¿En qué sentido? En que tienen que ser empresas, para poder ser exitosas, empresas que requieran de alto nivel de inversión tecnológica. Generalmente estas empresas están muy comprometidas con estos principios del medio ambiente, principios de seguridad de sus trabajadores. Claro que sí, las pymes en general son las que están en el ranking más alto de la responsabilidad empresaria. Pero lo hacen porque además estas empresas generalmente, no siempre, son el producto de la acumulación de trabajo. Es decir, sus capitales son producto de un esfuerzo sostenido de quien dirige esa empresa. Generalmente vamos a ver que estas pymes son producto de profesionales que han trabajado en grandes empresas multinacionales o nacionales muy grandes y que ha llegado a un nivel, se arriesgan con el ahorro sostenido de su trabajo a invertir en una empresa. Estas empresas son además las que sostienen el nivel de ocupación. Al revés de lo que uno generalmente supone, que piensa que el nivel de ocupación está apoyado fundamentalmente en las grandes empresas multinacionales, en realidad el que asegura una tasa de desempleo bajo son las pymes. Son las pymes. Sin duda vamos a encontrar mejores comportamientos en los empresarios pymes que en los grandes empresarios. Alicia, y con respecto a las inmobiliarias, nombraste que era otra área del sector empresarial que tenía mucho. Sí, el negocio inmobiliario, no las inmobiliarias, sí, ¿no? Claro, sí. El negocio inmobiliario. ¿Qué es lo que tenías para decir? Bueno, que es otro de los ejemplos de contradicción que no cierra ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social, y menos aún desde el punto de vista ético. Porque si nosotros pensamos que hay edificios completos los cuales no terminan de arreglar el hall de ingreso para justificar que siguen en obra y esos departamentos están sin habitar y pagan los mismos impuestos que podemos pagar cada uno de nosotros por la única casa que tenemos. Claro. ¿Qué me estoy refiriendo? ¿Y es el mismo sector que regula el monto de los alquileres? Por supuesto, porque en realidad lo que están haciendo es que la cantidad de departamentos que se construyen no están todos a ofrecerse en alquiler, porque si no, rápidamente los alquileres bajarían. Lo único que se ha logrado en esta última etapa es que los alquileres medianamente se mantengan, pero son altísimos. En realidad, la economía diría, en una economía de mercado, que el ingreso de una masa tan importante de propiedades nuevas debería bajar el costo de la venta y el costo del alquiler. Me pregunto al respecto. Ese costo en realidad no baja porque los empresarios o los que son responsables de esa obra en construcción tienen una especie de reserva y entonces no tienen la necesidad y pueden mantener. Por supuesto. De cualquier manera, quiero aclarar, no soy especialista ni economista. Lo que sí yo intento es visualizar cuáles son los inconvenientes en las distintas áreas y ver cuál es la inequidad al respecto de estos ejemplos que hay. Una gran concentración de capital, grandes niveles de ganancia y la contracara de una sociedad donde el déficit habitacional es tan grande y la imposibilidad del acceso a la propiedad, digamos, a la casa propia. Esto no puede sumar a una sociedad segura. Esto claro. Tiene que generar un malestar sistemático y permanente en cada uno de nosotros. ¿Y qué puedo hacer yo, por ejemplo, para colaborar? O digo, ahora que me di cuenta de todo esto y que capaz no lo había pensado ayer, ¿qué se puede hacer desde los ciudadanos inseguros? Ustedes quieren que yo desarrolle todos los actores y todo el tema junto. Yo no puedo. Bueno, perdón, somos ansiosos. Vamos, ya. Desde ya la el ciudadano tiene también parte de responsabilidad, no es solamente la empresa, pero se supone que eso viene en la clase que viene, porque todavía nos queda mucho más por mirar. El ciudadano va a poder asumir responsabilidades en la medida que tenga la información necesaria para darse cuenta que su situación de inseguridad, esta sensación de inseguridad, no es solamente un problema de sensación o un problema de información amarilla en los medios. Es verdad que tenemos un grave problema de seguridad individual. Ahora, si él tiene información, si empieza a mirar el tema de la inseguridad o de la seguridad desde una perspectiva más amplia como la estamos tratando, seguramente que va a encontrar formas mucho más accesibles a sus posibilidades para generar un ámbito distinto y poder empezar a resolver los problemas. A ver, yo vengo a la próxima clase. Sí, no, bueno, desde ya la vamos a comprometer a Alicia para, obviamente, que vuelva y que dé esta segunda y, por qué no, más adelante también una tercera clase sobre este aspecto. ¿Cuáles serían? Porque sí, ya lo tenemos a Fernando Avendaño del otro lado del vidrio preparando su programa Libros que Muerden. ¿Cuáles serían los actores que nos quedan para otro actor, dar más o menos el monocultivo y la soja? Ajá. Eso genera ya otro problema y gravísimo problema que involucra las napas de agua y las tierras. Que, minerías. Bueno, momentito. La minería, a cielo abierto, que sería el modo por la particular manera de presentarse los minerales en nuestro territorio, tiene que ser necesariamente a cielo abierto. Ajá. El juego. Los grandes casinos, que como un evento extraordinario, y los empresarios que venden alimentos. O sea, estoy pensando que son cuatro. Con el Estado son cinco. Claro, digamos, el Estado es otro. Lo dejamos para más adelante. Es otro, pero porque nos involucra todo. El Estado somos todos nosotros. Claro, son los empresarios, los ciudadanos, todos somos. Debo decir, estamos hablando de, para hacer un repaso, la banca. El sector inmobiliario, estamos hablando de el sector agropecuario, especialmente dirigido al monocultivo de soja, que es el motor de económico, o al menos el que va a la cabeza del desarrollo agropecuario. Me permite decir algo que es una obligación moral, que yo lo tengo que decir, aunque no nos quede mucho tiempo. Un ejemplo de lo que significa la cómo contribuye a la inseguridad el tema de la soja. En este caso es el arroz. En el Chaco, provincia del Chaco, ya son informes de la propia gobernación del Chaco, son cifras oficiales. Ya se ha demostrado que ha aumentado en una forma escalofriante la cantidad de cánceres en niños y en malformaciones. Ya han nacido este año 400 casos de niños con malformaciones producto de una serie de agroquímicos que son los mismos que se usan. Sí, no solamente eso, sino que hay DDT, hay montones de más, además de ese, que también se usa con la soja, que está produciendo estos escándalos en el Chaco. Hay un investigador, docente de la UBA e investigador, Andrés Carrasco, que desde el año pasado, que ha adelantado gran parte de los de sus investigaciones, poniendo a la luz estos problemas, ha sido no solamente amenazado él y sus hijos por personas desconocidas, sino también la Cámara que representa a las empresas agroquímicas se hizo presente para presionarlo para que deje de investigar. También está involucrado el CONICET. Ha hablado en estos micrófonos Andrés Carrasco en la radio. Sería bueno volverlo a llamar, porque este acontecimiento sucedió en el Chaco la semana pasada. Mire si no contribuye a la inseguridad. O sea que estamos hablando de la posibilidad de crédito, o sea, de desarrollo económico. Estamos hablando de los alimentos, de la posibilidad de vivienda, es decir, del agua, que lo hablábamos la semana pasada de también. De las seguridades básicas. Con Aníbal Facendini. Digamos, de la falta de vivienda y una producción de vivienda extraordinaria que no sabemos cómo puede ser. Es decir, estamos hablando de lo básico para que uno se desarrolle. Se sienta seguro. Y pueda diseñar su propia vida como quiere ser vivida. Ponemos aquí un punto, pero es un punto seguido, porque vamos a volver a invitar a Alicia Cuarones, ya la estamos comprometiendo. Así que en este momento, usted, Victoria, toma esa virome, firman un contrato, hacen pacto de sangre. La tasa de ganancias de ese contrato es equivalente a la tasa de ganancia de bancaria, acepto. Es equivalente. Usted, le vamos a poner letra chiquita. Escribana Valeria Millar, apunte, dé fe del testimonio, y nosotros nos reencontramos en el día de mañana. Quien viene ahora es Fernando Avendaño con su programa Libros que Muerden. Recordamos, en realidad no recordamos, sino que decimos, que a Fernando Avendaño además lo vamos a tener el día jueves en la clase pública de Cátedra Abierta, que va a ser justamente con Fernando Avendaño como docente invitado. Así es, tema de él es sobre educación en niños, muy interesante. Educación, qué lindo. Educación en niños. Voy a escucharlo así, aprendo para mi nieta. O para usted, ¿por qué no? Igual todo. O bueno, para la usted, niña mía no. Está tan dormida ya que no creo que escuche. Y para mañana yo le prometo una sorpresa, porque seguramente no vamos a tener a un docente de la UNR, sino a un docente invitado. Extranjero. Probablemente extranjero, o al menos no de la UNR. Eso estamos viendo. Nos vienen a visitar. Nos van a venir a visitar de otras universidades. Queremos que hable castellano. Pueden ser de Argentina o pueden ser también algunas de países limítrofes. Así que la sorpresa quedará develada mañana. Le agradecemos nuevamente a Alicia. Muchas gracias y hasta la próxima. Escucharán los oyentes de la radio este viernes en la marca de la almohada, y nosotros